Presentó las noticias en Radio América. Sacan el buen pan. Es imprescindible estar conectado con lo que pasa. Es imprescindible encontrar el significado de la información. AM1190. Radio América. Información imprescindible todo el tiempo. Volver a mi casa el domingo, poner la 11.90. Sé que me espera Martín y su tribu para seguir la fiesta. La gente cumpliendo el sentimiento de amar a la academia. Prepara la pizza, la birra o el mate, porque ya empieza. Brillará blanca y celeste el corazón. La guardia imperial alienta y va sin campeón. Para el país racinguista escuchar a la número uno, brillará blanca y celeste, recién campeón. Anoche leí a Fontana Rosa, la tarde en un jardín de rosas. Nadie supo cómo me llamaban y a la mañana siguiente me enterraban. Soy el rey de la milonga, el padre de tus perros, el viejo que rezonga, tu cantautor favorito en internet. Tengo 4 metros 4, 3 MP3, y me gustan los gatos como los luchadores. Tengo protectores, me duele el cartonero, el que te vende flores. Soy el rey de la milonga, te debo el sacrificio para dejar el vicio de pasarme la noche viendo pornografía en internet. Ayer compuse 3 canciones y tuve sexo en muchas posiciones. También puedo contarte que soy hincha de Boca, me voy a morir joven. Me lo dijo una loca que cantaba conmigo dos gardenias, pero igual tengo ese disco sepultado abajo de los libros que me... Jean Papay, buenas noches, bienvenidos, aquí estamos arrancando otro Brillará Blanca y Celeste de día domingo 4 de noviembre de 2012, 23 grados 1, la temperatura en toda la República Argentina, 21.05, aquí estamos por Radio América, por la AM1190, hoy tenemos un programa muy importante, porque es un día especial, porque es una fecha que todos los hinchas de Racing recuerdan año tras año, porque hoy hubo un evento muy particular para la gente de Racing, este maratón que se ha corrido en Avellaneda con más de 1000 personas, que vamos a estar comentando en un ratito nada más, que estuvieron muchas personas importantes, estuvo el presidente, el vicepresidente, que también vamos a estar escuchando un poco las palabras de ellos, y siempre con el fin, con el único fin, de ayudar al club, de que siga creciendo, y eso realmente es muy importante. Además, vamos a estar regalando, sorteando un par de entradas para ver Racing Arsenal el próximo domingo 3 de la tarde, si no hay algún cambio entre semana que suele haber, así que vamos a estar regalando, pueden llamar al 4779-1190, dejar el nombre de los últimos 3 números del DNI, también vía Twitter, @marrubinstein, no, @briaiz, que es nuestro productor Brian Eisenberg. Y además, en un rato también, vamos a recordar estos 45 años de aquel campeonato mundial. Para los que no lo vivimos, siempre escuchamos a los protagonistas, vemos algún que otro video que gracias a Dios existe. Y el hincha de Racing tiene que saber la historia, esta historia tan rica, esta historia de que en ese momento, lo decían los protagonistas, no era Racing, sino que prácticamente jugaba la selección argentina en el mundo y nos representaba el seleccionado argentino en el mundo, gracias a Dios era Racing. Hoy tenemos una presencia muy importante en el programa, Natalio Arbizer, que es el autor de uno de los libros que vamos a estar regalando, tiene más de 600 páginas, el miércoles lo presenta en la sede de Racing, van a estar la mayoría de los integrantes de aquel equipo de José. Es un libro, le digo, para todas las vacaciones, porque es un libro gordo, es un libro ideal para también regalarlo en estas navidades, en estas fiestas, pero la verdad que es muy, muy importante. Pero eso en un ratito nada más, y hay muchísimo material, por eso quiero arrancar rápidamente con... lo que decía, meternos de lleno en este maratón, lo que decía Molina, el vicepresidente de Racing, después de este gran maratón que que se ha vivido esta mañana en Avellaneda. Bueno, simplemente como repitiendo las palabras de Gastón, agradecer la presencia de ustedes, felicitar a Alberto Di Sanzo, que es el organizador de todo esto, junto con un equipo de gente que lo acompaña. Y bueno, este es el Racing que queremos, el Racing de la familia, el Racing unido, que eso nos hace más fuerte. Gracias y buenas tardes. Eso decía Rodolfo Molina, y también habló el presidente, Gastón Cogorno, que después del maratón decía lo siguiente. Buenos días a todos. La verdad que como dijo Hernán hace un rato, esto se construye entre todos. Todos fuimos partícipes de esta mañana histórica, porque es la manera que Racing nos necesita a todos, unidos, juntos, trabajando por el día a día para que Racing cada vez se posicione y esté más en pie que nunca. La verdad que felicitaciones a los organizadores, salió todo espectacular y obviamente que la plata va a ser destinada de la mejor manera, porque queremos seguir creciendo y queremos seguir demostrando que Racing está cada vez mejor. Así que muchísimas gracias a todos, espero volverlos a ver el año que viene para este mismo film. Bien, ahí estaba también Gastón Cogorno, hablando de la plata destinada, del orgullo de lo que ha pasado en este maratón. Y por supuesto dijo, como dijo Hernán, ¿no? Decía Gastón Cogorno. ¿Quién es Hernán? Hablaba de Hernán Martínez Escudero, el organizador de este maratón, que le damos la bienvenida porque está al aire. Hernán Martín Rubinstein te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Hernán, felicidades antes que nada. La verdad que, bueno, me imagino que tanto como las autoridades contento por esto, que es el primero y seguramente no será el último. Sí, la verdad, muy contento porque salió todo como esperábamos. Todo excelente, la verdad superó las expectativas, la cantidad de gente inscripta. Hicimos el conteo final y fueron 1.230 personas las que pagaron su número y bueno, además mucha gente que no podía pagar la suma de dinero, pero que corrió igual, así que estimamos que fueron 1.600 corredores más o menos, así que la verdad que fue un evento hermoso. Mucha mujer también hubo, ¿no? Sí, tal cual. Por lo que decían, un 60% hombres, 40 mujeres. Sí. ¿Y había, además de las autoridades, bueno, conocidas, presidente, vice, alguna cara, además de periodistas, de colegas y demás, alguna cara conocida o no? Estuvo Luis Otero, que fue el conductor. Sí. Estuvo con el Bebe Sanso, que también es un conductor conocido. Sí. Estuvo Oscar Martín, estuvo Miguel Ángel Colombati. Lamentablemente no pudo venir ningún jugador actual porque entrenaron a la misma hora en Ezeiza, sí. Así que iba a venir a Sala, que también estaba en Ezeiza, que no pudo venir. Bueno, y muchos actores que la verdad se ve que no habrán podido, pero bueno, el color la verdad que lo puso la gente, todos los inscriptos, hubo familia entera corriendo, padres con sus hijos, madres con su carrito, con el bebé, así que fue espectacular, hasta gente con el perro corriendo, fue un evento netamente familiar y bueno, quedó demostrada la grandeza de Racing, ¿no? Bueno, buenísimo, decíamos, es el primero seguramente de muchos, y todas las cosas que viene haciendo la gente también de paso a paso racinguista, ¿no? Sí, tal cual, esto para los oyentes que no conocen este grupo. Paso a Paso Racinguista está conformado por socios, por filiales, por particulares, por radios partidarias, solo con el fin de colaborar con el club. Este grupo no hace política, solo presentamos proyectos y hacemos donaciones en las sedes, en el colegio, que frecuentemente estamos llevando cosas como aire acondicionado, todo lo que necesita el colegio nos manejamos con un listado. Y la gente nos va acercando y nosotros actuamos como nexo. Sí. Por ejemplo, bueno, como les hablaba de filiales, hay varias filiales en esto. Yo, de hecho, particularmente soy el presidente de la filial de 3 de febrero, así que esperamos a todos los hinchas de Racing y socios con ganas de participar. Muchas veces hay gente que tiene ideas o dice, en Racing se puede hacer tal cosa. en Racing se puede hacer tal otra. Bueno, nosotros les pedimos a todos que lo plasmen en un papel, que nos lo acerquen, y bueno, nosotros con esa persona lo vamos a acercar a la comisión directiva, ¿no? Bien, Hernán, agradecerte acá también en Facebook de nuestro programa, en www.facebook.com/brillaráblanquiceleste. Ahí Brian Aizema, nuestro productor, también subió fotos de esta mañana. Bueno, mucho Twitter, la verdad que en las redes sociales explotó toda la mañana lo que tiene que ver con Racing. Ha llegado también al resto de o a varios países del mundo. Orgullo, agradecerte y bueno, hasta cualquier momento y por muchas cosas más para tener a Racing, seguir creciendo y que todo siga de la mejor manera. Bueno, chicos, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, y como me dijo ahí tu productor, en la semana seguramente nos vamos a estar contactando porque van a empezar a colaborar con este paso a paso, ¿no? Dale, abrazo grande, Hernán. Chao, un abrazo. Bien, chau. Ahí pasaba Hernán Martínez Escuero, el organizador de este maratón de esta mañana, más de 1.600 personas que han corrido, la verdad es que algo bárbaro. 21-14-4-7-7-9-11-90. Después de la tanda tenemos, me parece que una nota importante, interesante. Nos vamos a meter en toda la previa de este Tigre Racing mañana por la noche. Brian Eisenberg va a estar, como siempre, con el resumen semanal. Cambia de esquema, cambia de nombres. Bueno, la verdad que es un esquema, si juega con el 4-3-1-2 es interesante. Si ahora empieza a esto que Pichu puede jugar de 3 y demás, bueno, habrá que ver mañana realmente cómo lo utiliza su Subeldía, pero Brian en un rato nos va a contar eso. Con el empate de Newell's, a pesar de la victoria de Vélez, de Belgrano y de Boca, Racing se puede quedar a 3 puntos tan solo del equipo leproso, así que solo sirve ganar. Y después vamos a, bien decíamos, a tener una entrevista aquí en el piso para hablar un poquito de los que ya pasaron los 45, los 50, hablar un poquito de aquel recuerdo del Racing campeón del 67 hace tanto tiempo, y una persona, un periodista, se ha dedicado a averiguar y a escribir más de 600 páginas, así que vale la pena también este libro que vamos a estar sorteando antes de finalizar el programa. Vía Twitter también deja los últimos 3 números del DNI. Tanda, la primera, hasta las 10 hacemos brillar a blanco y celeste y después seguimos, dale, ya volvemos. Espacio publicitario. ¿Estás cansado de tener una buena conexión solamente en tu trabajo? Eso es porque todavía no estás roqueando tu conexión con Sion. Pedilo ahora ingresando en sion.com y roquea tu internet. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina. Octubre, edición aniversario. El número uno de la web, Marcos Galperín. Reportaje y consejos a emprendedores del fundador y CEO de Mercado Libre. Además, innovación. Las 50 compañías que revolucionan al mundo. Forbes 400. ¿Quiénes son los más ricos de Estados Unidos? Ranking. Los laboratorios argentinos que más facturan. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedile a tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo, yo tenía a mi nena enferma, me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaron a estar con hombres que yo no quería. Fue tan horrible, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otra chica no caiga en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, Fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. En Banco Hipotecario, PYME significa grandes empresas. Por eso, te ofrecemos una tasa nominal anual del 15% y hasta 5 años de plazo para potenciar tu negocio, comprar maquinarias o agrandar tu empresa. Llámanos hoy al 0810-222-3010 y comenzá a disfrutar de los beneficios que tenemos para vos. Conforme comunicación a 5319 del Banco Central de la República Argentina. Vigencia hasta el 31/12/2012. Consulta requisitos crediticios y condiciones de contratación. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-0107-2. Reconquista 151 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 0810-222-2472. Una pasión inexplicable. Seguimos con más Brillará Blanca y Celeste. De 21 a 22 horas por AM1190. Radio América. Bien, continuamos, 21-20 en toda la República Argentina, 23 grados, hace calor, por suerte hoy anda el aire acondicionado. En un rato vamos a estar regalando entradas para ver Racing Arsenal próximo domingo 3 de la tarde, así que se tienen que comunicar al 4779-1190 o escribirnos vía Facebook a www.facebook.com/brillarablanquiceleste y si no vía Twitter, @marrumisten o @briaiz. Deja los últimos tres números del DNI y automáticamente entran en el sorteo por las entradas y en el libro de Natalio Barbizer, Racing, su hora más gloriosa, prólogo de Roberto Perfumo, así que un libro realmente recomendable. Se terminó de imprimir hace poquito, en diciembre de este 2011. Tiene fotos el libro, tiene 603 páginas, la verdad. Vale la pena. En un rato vamos a estar hablando con Natalio para ver con quién habló, bueno, cómo hizo el libro, cuánto tiempo le llevó. Y además el miércoles va a estar presentándolo justamente en la sede de Avenida Mitre. Mañana, gran partido de Racing. Como siempre tenemos el momento esperado que la gente lo espera de su casa. Este informe semanal, cómo fue la semana de Racing. Vamos a estar hablando después con Brian para que nos cuente un poquito el cambio de sistema, el cambio de nombres y demás. Pero les parece, vivimos toda la previa de Tigre Racing en este buen informe que preparó Brian Eisenberg. Sí, tenemos cosas por corregir. Sabemos de que no hicimos un buen partido, de que Vélez fue superior, que nos ganó bien, y así que bueno, tratar de corregir eso para llegar bien al lunes. Uno como delantero, bueno, siempre trata de cada vez que entra a la cancha, la idea es tratar de hacer un gol, no más allá de ayudar cuando no se tiene la pelota y eso, pero la realidad es de que bueno, a uno como delantero siempre le exigen, más siendo el 9, siempre le exigen goles. Yo creo que el equipo tiene gol, ha llegado, han hecho goles defensores, mediocampistas y delanteros, por ahí no hemos repartido los goles. Pero bueno, hay que insistir, hay que seguir buscando. Yo creo que el aporte de los que han venido ha sido fundamental. Yo digo que el mejor ejemplo que nos ha pasado ha sido un par de semanas atrás cuando Camoranesi ha dicho que, o sea, No es nada extraño tener que ser suplente. Yo creo que ese es el mensaje que hoy resume por ahí el grupo que se ha formado, de que hoy el interés colectivo está por sobre el personal. Vimos la oportunidad de enfrentarnos directamente con dos equipos que hoy son el primero y el segundo. Nos tocó empatar con Newell's en casa y perder el último fin de semana con Vélez, pero nos encantaría o nos hubiese encantado poder ganar de ellos dos hoy, estar primero, como también ahora nos encantaría poder ganar los 7 partidos que nos quedan del campeonato y ver si nos alcanza. Hoy Luis Ubeldía lo probó y te digo la verdad, más allá de algún cambio de posicionamiento, sobre todo el caso más de Iván Pichut, que fue por la izquierda, y de Pipo Avisar, que fue como lateral por derecha, salió bastante bien. Hoy en la práctica nos fuimos muy conformes, hicimos una muy buena práctica de fútbol. Imagino que obviamente es importante lo que hagamos nosotros, pero también habrá que ver qué es lo que propone Tigre. Bueno. Chino, gracias, un abrazo. Todavía no se lo confirmé, pero sí, estoy en lo que salió ayer. Es verdad, hasta Vélez, el equipo dio una cosa, agradecido de eso. Arranqué la semana diciéndole que no había reproche con respecto a las actuaciones, a las últimas actuaciones. Pero bueno, uno, digo, lamentablemente tiene que ir ensayando y después terminar de probar en el día del partido, ¿no? Pero sin perder las cosas positivas que puede tener el equipo, no significa que uno va a jugar así. Jan es probable. Hay, es decir, tanto San como Cámpora son dos delanteros que, bueno, tienen unos números bárbaros, que uno tiene un estilo y el otro, pero están muy parejos. Y la realidad es que necesitamos también mejorar en las cuestiones o en las acciones previas a las acciones que se puedan jugar de nuevo, ¿no? Pero está bien claro cuál es mi objetivo, es decir, seguir mejorando y indudablemente cada decisión que tome o que los jugadores tomen también dentro de la cancha tienen que ser positivas como para que después, como para no retroceder lo que estamos haciendo. Bien, ahí estaba el resumen de la semana, como siempre lo ha preparado Brian Eisenberg. Pasaba Saja, pasaba el técnico y a mí me generó dudas después de escucharlo a Saja. Más que nada, pues yo pienso que va a jugar con un esquema y Saja dice que probó de otra manera. Primero lo saludo a Brian Eisenberg. Brian, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín, oyente? Buenas noches. ¿No te animaste a correr hoy? Es un tema complicado. Sí, tenía las intenciones, estaban. Después, pero, bueno, me fui apichonando un poco y me arrepentí ya sobre la hora. Bueno, a ver, escuchamos en el resumen. Yo, teniendo en cuenta el ingreso de Camoranesi, el ingreso de Sam, pienso en un... Y la salida de Corbalán y de Cámpora, pienso tres defensores. Ortiz, Cajáis y Pichud, pienso yo. Pienso que en la mitad de la cancha va a jugar Villar por la derecha, Ceturión por la izquierda, Pelletier y Zuculini, Camoranesi libre, Sani Viola. Sani Vietto. Sani Vietto. Esos son los nombres que seguramente van a jugar mañana. Pero por lo que dijo Chino Saja, si bien esos serán los nombres, no va a ser ese el esquema. A priori, Pichu de 3, Villar de 4... Camoranesi por derecha, ¿esa es la idea que probó Subeldía esta semana? Sí, es lo que probó en los últimos entrenamientos. También lo dijo Subeldía en el informe. La semana está para probar, él tiene que probar y creo que es lógico lo que dice. Es mejor ver cómo se puede dar el partido durante la semana o probar distintas alternativas y después el día del partido, bueno, poder utilizar con ya un entrenamiento en la mochila, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con Vélez, que es un equipo similar, porque es lo que terminó con Vélez, en cancha del Fortín, fue con Farinha dentro del campo de juego. En este caso no estaría Farinha, pero sí con San, con Vieto, Camoranesi. Así que hay que ver, yo no estoy seguro, no quiero poner las manos en el fuego por este equipo. Sí me parece que va a jugar San, sí me parece que Villar y Pichut van a estar. No sé si Migliónico, en esa línea de tres que vos mencionabas, me resulta muy extraño imaginarlo a Pichut en uno de los stoppers. A ver, yo estoy de acuerdo que esto sea los 11 con Camoranesi y con San, estoy de acuerdo. Si juega con este esquema que yo tengo en la cabeza, con este 3-4-1-2, Camoranesi sí la obligación de tener marca, de jugar, que es lo que viene haciendo en los últimos partidos, más allá que jugó media hora y no es lo mismo. Pero si vos me decís, estos nombres, que seguramente sean titulares, con el esquema que probó, con Pichu de 3 y con Villar de 4, y no me gusta. Y vos me vas a decir, pero estás loco, Martín, digamos, te gustan los nombres, pero... Bueno, cambia mucho el equipo cambiando el esquema. Es un misterio. Yo creo que lo que decís vos, San va a jugar. El tema es, si sigue jugando con el 4-4-2 y Corbalán sigue jugando de 3 y Camoranesi ingresa en el segundo tiempo. Yo no creo que juegue Milionico. La opción es la que yo digo, de que Pichu pueda jugar por un sector, Cajáis por el otro y que quede libre Ortiz. A Camoranesi no lo tengo haciendo un recorrido por el sector. De hecho, pues se va a fundir. A los 20 minutos del primer tiempo se funde Camoranesi jugando en la marca. Sí. Hasta Villar ya le viene costando esto. Por eso digo, es un misterio todavía, ¿no? Los 11 iniciales. ¿Tigre va con lo mejor? Sí, a ver. García en el arco, sí. Viene siendo titular. Paparato, Echeverría, Donati o Lucas Orban. Sí. Menossi o Díaz, Ferreira, Escobar o Menossi. Si no juega en el primer lugar, en el puesto de volante por derecha, estaría Díaz o Escobar. Sí. Toraza también completaría esa línea de volantes. Pérez García, Maggiolo y Eftacla en la delantera. Imagino que lo mejor. Hay que destacar que Leone, el volante por izquierda, no fue convocado contra Racing por una molestia muscular y que Santander, nuestro conocido amigo paraguayo, no podrá jugar por una cláusula en el contrato. Menos mal, ¿no? Algunos dicen, no, que juegue Santander, pero te lleva a meter un gol Santander y después te lo quiero ver. Que no juegue. ¿Árbitro? El árbitro va a ser Mauro Giannini, estará junto a Ernesto Usiga, Norberto Moyano y el cuarto árbitro Santiago Asensi. Racing con Giannini acumula 2 partidos, un triunfo contra Chacarita en una última fecha del clausura 2010 y un empate 1-1 con Colón en la apertura 2009. Hace mucho no dirige a Racing. Ganó Vélez, ganó Belgrano, ganó Boca. Newell's empató. Y Newell's empató. Esto me parece... Podría haber perdido Newell's, Empezó ganando, pero podría haber perdido. Con un hombre más, Godoy Cruz lo pudo haber ganado. Me da la sensación que mañana Racing está obligado, es la última chance que tiene, ganar para quedar a 3 puntos. En 2 fechas Newell tiene que jugar con Boca. Godoy Cruz con el empate hoy está lejos. O sea, me parece que ya, aunque la semana que viene también tiene un partido importante con Vélez, es decir, que si después juega con Racing, todavía Godoy Cruz, pero creo que está ahí el campeonato, digamos. Hoy se abrió un poquito más. Hoy se abrió un poquito más, pero es Newell's, Vélez, bueno, Belgrano va a pelear, digamos. Porque vos decís, no, pero llevan 13 fechas, no, es decir, un equipo que ya muy está el lote. Sí. Y Boca, viste, Boca hoy sumó un partido importante, ganó. Y Racing, si mañana gana, queda 3. Si mañana gana, queda 3, tiene que jugar de local con Arsenal. Ayer vi Arsenal, no puedo entender cómo salió campeón de fútbol argentino. Ojo, la semana que viene Racing le puede ganar y cambiar, pero yo ayer, más allá de que jugó con Vélez, es un equipo totalmente desconocido, una defensa que le puedes entrar por los dos lados, tranquilamente a Racing le puede jugar con esta línea de 3-4-1-2, pero bueno, no me quiero adelantar a partir de la semana que viene, pero digo, Racing está obligado a ganar, pero sabe que si gana queda 3 puntos. Y otro detalle más, el viernes hay 3 partidos, juega Belgrano, juega Vélez y juega Newell's. Sí, hay que ver, seguramente habrá un cambio. ¿Habrá un cambio? Sí, imagino que sí. Porque digo, juegan los 3, Racing juega el domingo con el resultado de todos. Bueno, viste, cambia todo. Pero si mañana Racing no gana, lo que estamos hablando de supuesto no tiene ningún sentido. Pero bueno, ¿algo más? ¿Algo para contar también para el hincha? El historial con Tigre de 58 partidos jugados, Racing ganó 29 con 129 goles. Tigre venció en 16 ocasiones con 84 tantos, empataron el resto 13 veces. El último partido fue la primera fecha de clausura 2012, recordarás el primer encuentro de Basile en la última etapa en el club. Sí. El Matador lleva 4 partidos sin derrotas ante Racing, es un dato por ahí un poco positivo, pero de esta racha incluye una sola victoria y 3 igualdades. Bien, perfecto. 4-7-7-9-11-90. Quiero empezar a viajar de a poquito. Hace un mes más o menos, cuando estuvo Fernando González aquí en el programa, el productor general de este Brillará Blanquiceleste, le hicimos un pequeño homenaje a Pizzuti, el fundador, el creador de toda esta locura que ha conseguido Racing hace 45 años. Y para aquellos que no lo escucharon, es este pequeño homenaje a el hincha de Racing, a esta fecha tan especial de los 45 años de aquel Racing campeón del mundo. Racing, el 4 de noviembre de 1967, en el Estadio Centenario, culminó su hazaña consagrándose frente al Celtic de Glasgow, campeón mundial. Lo hice con un gran plantel de muchachos que pusieron toda su voluntad, toda su capacidad, ¿no es cierto? Y bueno, y así es como se llega a los triunfos. Quedó sí. Listo. Tan difícil meterla ahí. Aparte, Cárdenas derecho, me zurdo. La metí de zurda. Imagínate, y en el ángulo, los lugares difíciles donde el arquero no llega. Mal rechazo que no alcanza bola. Toma Rulli. Habilita en ese momento a su compañero Cárdenas. Va a tirar. Tira violentamente la izquierda. ¡Gol! Hecho es como decir que Carrel va a cantar mal, pero nosotros tenemos una historia muy rica y la gente hoy nos reconoce, aquel famoso equipo, brillante equipo que muchas veces, desgraciadamente no había los medios de hoy. Gracias a Dios somos de más. Yo soy un socio vitalicio. Ahí estaba el recuerdo que hace poquito tiempo le hicimos a Pizzuti, al Chango Cárdenas, también charló el Kike Wolf. La verdad, 45 años de la historia de Racing. Es lo que yo siempre leo a los campeones del 2001. Ya están en la historia, están en los libros. Y eso no se lo saca absolutamente nadie, que son parte de la historia. Y escuchar el relato diciendo que es gol argentino, lamentablemente hoy ya no pasa más eso. Hoy es el gol de Boca, es el gol de River. Y fue cambiando mucho, ¿no? Las épocas, los tiempos y demás. Cejas, Perfumo, Chavay, Martín, Rulli, Basile, Joao Cardoso, Maschio, Cárdenas, Juan José Rodríguez y Rafa fueron los 11 de aquella gran final que fue en el Centenario, con ese gol en el segundo tiempo a los 10 de Chango Cárdenas. La verdad que una tarde inolvidable, fantástica, para los que lo pudieron vivir y para los que no, lo leemos, lo escuchamos. Y aquí tenemos con nosotros un libro muy pesado de 600 hojas, este Racing, su hora más gloriosa, con un prólogo fantástico de Roberto Perfumo, que lo creó Pizzuti, dice, lo creamos los jugadores, los hinchas, la gente en general, el fútbol argentino, que estaba necesitando un soplo de renovación como el que trajo aquel equipo. Pero también es cierto que ese equipo nos creó a nosotros, en la medida que en cada uno de nosotros dejó una impronta diferente, una marca fuego, como la que se le ponen al ganado, pero en el corazón. Por eso, bueno, ahí estaba un prólogo fantástico. Vamos a estar regalando, sorteando este libro, que va a ser presentado el día miércoles allí en la sede de Avellaneda, en la avenida Mitre. Y es un libro que ha escrito Natalio Arbizer, periodista, escritor, licenciado en psicología, docente universitario. Y la verdad que escribir un libro de 600 hojas de estas características, porque Alejandro Wall el año pasado escribió en aquel Academia Carajo, hablando del 2001, hablando de ese momento también del país, donde el país explotaba con De la Rúa, con el helicóptero y demás. Pero estamos hablando acá de un libro, de una historia que la gente joven no la vivió. Y hay que tener ganas, ideas para escribir este libro. Y Natalia está aquí para contarnos un poco de por qué la idea, por qué este libro. Natalio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Martín, buenas noches a toda la audiencia. Y la primera aclaración que quiero hacer es que el libro es pesado en cuanto al peso, un sí, poco claro. Como vos bien lo decías, sí. Por la cantidad de páginas, son 608 páginas. No, en cambio, en cuanto a la lectura, creo que es ágil, es ameno, sobre todo porque está muy plagado de subtítulos, sí. Por lo tanto son párrafos más cortos, que van introduciendo, inclusive en cada jugada de los partidos, porque acá están los 70 partidos de la campaña de Racing, desde que lo toma Pizzuti hasta que sale campeón intercontinental hace hoy exactamente 45 años. La pregunta tuya, que es la pregunta que se hace mucha gente, ¿por qué este libro? Bueno, yo en ese entonces era un jovencito que andaba comenzando en el periodismo deportivo, estaba entre los 17 y los 19 años, estamos hablando de septiembre 65 a noviembre 67, que es la gran campaña del equipo de José, y lo que decía toda la gente, no solamente la de Racing, que era, este equipo es para la historia, esto es histórico, y era el sentimiento de todos. Entonces, finalmente, venía pensando yo durante bastante tiempo, todos decían, es histórico, es histórico, es histórico, ¿y dónde está la historia? Porque la historia hay que escribirla, es decir, está lo que la hicieron los protagonistas, pero ¿quién la escribe? Para que la conozcan, como vos muy bien decías, los más jóvenes, que ya son unas cuantas camadas, porque tenemos que pensar que esto pasó hace 45 años, o sea que tenemos gente que de 50 años, ¿no es cierto?, de edad, que no lo vio, no lo vivió, sí, claro. ¿No es cierto?, es decir, solo lo escuchó por referencias. ¿Cuánto así. Tiempo llevó a escribir el libro? Bueno, llevó un par de años. Llevó más tiempo pensarlo también, esto está escrito un poco con la memoria y otro poco recorriendo las hemerotecas, es decir, viendo los diarios de la época, registrando los comentarios y además acompañado por lo que se llama la técnica del goteo con la crónica de un montón de sucesos que se iban dando. El año 1966, que es el año de la gran revolución futbolística de Racing, sí. Es un año dividido en dos mitades, la primera mitad es el 28 de junio con el gobierno democrático de Illia y la segunda después del golpe de estado de Onganía. Ahora, en lo futbolístico, es un solo año, es el año de Racing. Sí. Y es el año en que nace el Iyalobé. El Iyalobé, a 46 años de haberlo escuchado por primera vez, todavía hoy tiene vigencia. Es para fulano que lo mira por TV. Exacto. Lo cantan todos, lo cantan las tribunas de fútbol, lo cantan las tribunas de la política, se cantan todas partes, Iyalobé. ¿Y cómo nació? Nació Iyalobé, Iyalobé es el equipo de José. Y lo que quisiera puntualizar, un hecho importante, recién vos releías algunos párrafos del prólogo del libro que escribió Roberto Perfumo, y él dice, lo hicimos todos. Y algo importante sobre la hinchada de Racing, cuando Racing pierde el invicto, porque la gran expectativa que existía en esa época era si Racing pierde alguna vez. Sí. Es decir, había quienes decían, Racing no pierde nunca. Claro. Y había todos los que profetizaban, el día que Racing pierda, sí cae. ¿Por qué? Porque era un equipo, como se decía en esa época, de 20 pesos, hoy se diría de 20 guitas. Y el mismo Pizzuti lo reconoce, era un rejuntado. Solamente Perfumo ya tenía algún roce internacional en Juegos Olímpicos, donde jugaban los juveniles, y Maggio, que se suma después, que ya sí había sido un astro internacional. Muy bien, cuando pierde Racing, después de 39 partidos contra River, 2-0 cancha de River, goles de Cubilla y más, el griterío del público de River era y llora, y llora, y llora, Racing llora. Y lo interesante fue la respuesta del público de Racing. en ese mismo momento que fue, y ya lo ve, y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de José. Y esa fue la respuesta anímica que dio Racing. Porque ya a la fecha siguiente, River pierde en cancha San Lorenzo. Sí. Gol de Facio, el colorado Facio que había sido jugador de Racing. Racing le gana 3-0 a Estudiantes. Ya le vuelve a sacar 2 puntos. River lo había alcanzado en la tabla cuando le sacan invicto. Y de allí en más, cada fecha Racing le saca más ventaja. Torneos donde partido ganado solo valía 2 puntos. 2 puntos, exactamente. Bien. No, y además otra de las cosas interesantes cuando hablabas de que había que ir a claro, es, yo recién hablaba del libro del 2001, que ahora tenés internet, digamos, tenés videos, tenés, y en esa época era mucho más difícil encontrar artículos como pasa en los 2000, digamos. Y bueno, también me imagino que también fue un trabajo importante de ese lado, ¿no? Claro, además no existía tampoco tanta televisación de partido desde ya. Inclusive muchos partidos se daban diferidos. El Mundial de 1966, sí, que también acá se toca, ¿no es cierto? El Mundial de 1966, donde participa un jugador de Racing, Perfumo, en ese Mundial los partidos los veíamos unas horas después. Sí. Es decir, que se veían en diferido los partidos. Pero lo que yo quería destacar un poco entonces era que este Racing fue un ejemplo en 2 sentidos. Primero porque obtiene el primer título intercontinental del fútbol argentino, pero fundamentalmente porque fue un equipo con una mentalidad ganadora que iba siempre para adelante y siempre le hacían un gol y no importaba. Perdía por 2 goles y no importaba. La gente ya estaba en otras canchas viendo el partido, yo hacía Periodismo Deportivo, y veía a la gente agolpándose de a 5, de a 6, al lado de alguien que tenía una transmisión de radio portátil. Claro. ¿No es cierto? Claro. ¿Y qué pasaba? ¿Qué escuchaban? A Racing. Claro. Y entonces comenzaban los comentarios, pierde Racing, no pierde. Y había quien decía, no, Racing no pierde más. Sí, ese, eso era otra época. Claro, es difícil de concebirlo hoy, ¿no? Pero el miércoles, ¿a qué hora? El miércoles, este miércoles, el miércoles 7 a las 7 de la tarde, a las 19 horas, en la sede de Racing, Avenida Mitre 934, este libro Racing, su hora más gloriosa, va a ser presentado públicamente y van a estar casi la gran mayoría de los protagonistas de esta singular proeza, Pizzuti, Maschio, Perfumo, Cárdenas, etcétera, van a estar y van a firmar también ejemplares a todos los que lo adquieran. Racing, su hora más gloriosa, para que todos estén presentes, los que no pueden igualmente ya lo van a tener en las librerías. Pero creo que es un libro que es un alegato histórico, ¿no es cierto?, que va mostrando absolutamente toda la campaña de Racing, que debe ser conocida por los hinchas de Racing y por los que no lo son. Es interesante destacar, cuando Racing llega con el título mundial, en Ezeiza es recibido por una gran cantidad de hinchas con banderas, no solo de Racing. Argentina. Sí, señor. Bien, Natalio, gracias. Gracias. Vamos a vos. Estar regalando en un ratito también el mismo libro. A todos los oyentes. Bien, noches. Ahí pasaba también Natalio Arbizer. Quedan 15 minutos. Abrimos los. Antes de la tanda, abrimos los teléfonos para que se puedan comunicar. Así que metemos tandita y nos quedan 10 minutos. Vamos a ver si entra una nota complicada, internacional. Si entra, hablaremos y después también nos metemos en el final de este Racing Tigre el día de mañana. Dale, tanda, hasta las 10 hacemos brillar lo blanco y celeste. Espacio publicitario. Un clásico y un moderno 2012. 10 espectáculos con pantalla gigante por Marcelo Arce. El último martes de marzo a diciembre de 2012. Teatro Astral, Avenida Corrientes 1639. Reserve ahora su abono con descuento. 4635-1476. 4635-1476. En cada fecha, un clásico y un moderno. Los Beatles, Tchaikovsky, Pink Floyd, Piazzolla, Queen, Vivaldi, Led Zeppelin, Mozart, Genesis, Rachmaninoff, Armstrong, Wagner, Sting, Ravel, Sinatra, Verdi, Piaf, Chopin, Elvis, Beethoven, All That Jazz, Nureyev, Deep Purple, Puccini, Vangelis, Callas, Fitzgerald, Streisand, Liza Minnelli y otros. Clásico y moderno. Nuevamente, el exitoso ciclo de Marcelo Arce.

La octava perdió 3-2 y la novena ganó 2-1. Esto con respecto a lo que tiene que ver con las divisiones inferiores. Bien, mucho Twitter que no he leído en toda la noche. Mucha gente quiere participar por las entradas y también por el libro. Andrea Bassi deja los últimos tres del DNI. Osvaldo, lo mismo. Agustín también deja los últimos tres del DNI. Carlos dice, y se acabó el equipo de Renato y el de José tiene cuerda para rato después de perder el invicto. Es también dice lo que cantaban. Bueno, ahí la gente también aporta su dato. Taca también deja los últimos tres del DNI. Javi también dice vía Twitter. Facundo dice, yo quiero el libro. Deja los últimos tres números también del DNI. Lo mismo que Carlos. Hoy es un día glorioso, dice Carlos González. Locura Racing también manda un abrazo. Bueno, la gente también habla un poquito acerca de este maratón que hemos charlado y conversado en el arranque. Gonzalo Peveri, como todos los domingos a esta hora, brillará blanco y celeste por Radio América. Bueno, abrazo grande también para Gonzalo, de alguno de los oyentes que nos llaman al 4779-1190. También nos dejan sus mensajes vía Twitter y también vía Facebook, ¿por qué no? Porque en Facebook, www.facebook.com/brillaráblanquiceleste, dejan también sus comentarios. A ver, ¿quién saluda? Bueno, mucha gente en Facebook también. Deja su saludo a la académica, Brian Emanuel Coronel, que están escuchando el programa, este Brillará Blanquiceleste. Mañana hay que ganar como sea. Me gusta el esquema que pone Subeldía, me gusta la vuelta de San, dice Ariel. Pablo dice, no quiero que vuelva San. Roberto dice, me gusta Camoranesi del arranque y que mantenga a Zucu y a Pelletieri en el medio. Racing tiene que jugar con línea de 3, eso es un equipo ofensivo porque la única que le queda es ganar para seguir peleando el campeonato. Bueno, otro de los oyentes que también nos deja los últimos tres números del DNI para el sorteo de las entradas y también de las plateas. Vamos a empezar a regalar para la gente. Igual la gente, si quiere comunicarse al 4779-1190 para los últimos minutos, lo puede hacer. Pero aprovechamos para ir por parte. Primero, a ver, ¿quién ganó el libro? Agarro el libro, lo tengo en la mano. Este gran libro de Natalio Barbizer, prólogo de Roberto Perfumo, Racing, su hora más gloriosa. El miércoles va a estar presentándolo en la sede de Avenida Mitre. El ganador, Luis 696, ganó el libro de Racing, muy interesante. Así que Luis, te lo has ganado. Y las entradas para ver Racing Arsenal el próximo, en principio, el próximo domingo, 15 horas en Avellaneda. Estefano 632 ganó el par de entradas. Tienen que comunicarse de lunes a viernes. De 10 de la mañana a 5 de la tarde, 10 de la mañana porque las chicas duermen, así que tienen que llamar a partir de las 10 de la mañana al 4-372-2646. Repito, 4-372-2646, tanto Luis como Estefano, ahí le van a pedir los últimos tres números del DNI, lo dicen, lo dejan y después combinan para retirar las entradas por un lado y también el libro por el otro. Y la semana que viene, bueno, la gente sigue, bueno, agradecemos a todos los oyentes vía Twitter, vía Facebook también. Bien, tenemos tres minutos para, así los saludamos. Vamos a hablar con jugador del seleccionado argentino, rápidamente, que sea quizá la semana que viene, podemos ver si lo podemos hacer un poco más largo, pero saludamos a este jugador del Palmeiras que hoy hizo dos goles, que ha pasado por Racing, en este Brillará Blanquiceleste. Lo saludo a Hernán Marcos. Hernán, Martín Rubin te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hernán, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Todo bien? Bien, mira, que todo tranquilo. Bueno, volviendo a San Pablo, tenemos partido hoy, así que ahora descansar un poco. Lindo partido, ¿no? Dos goles, la verdad que estás en un gran momento. No, contento por el momento, pero obviamente lo que estamos viendo en el club es complicado, así que no puede, digamos, disfrutar con todo completo, ¿no? Sabés que, bueno, este es un programa de Racing, que el hincha de Racing escucha, y la verdad que el hincha te conoce, porque en el 2004 pasaste o empezaste en Racing, y no tuviste un buen momento. ¿Qué te ha dejado ese paso por Racing? Porque te sirvió como vidriera, porque te prestaron mucho tiempo, después tuviste la suerte de en Ecuador empezar a levantar, y hoy ser parte de los de los convocados por Sabela. ¿Qué te ha dejado ese paso por Racing? Racing, obviamente, casi no tuve oportunidad. Jugué partido y entonces creo que no entraba partido. Sí. Digamos, si se evalúa de eso, no lo pude. Creo que Racing no tuve posibilidad de jugar, en realidad. Si me hubieran dado un campeonato, yo hubiera andado más, está bien. Puede haber sido un partido malo, pero en realidad no fue así. Jugué 30 minutos entre partidos diferentes y una situación con el Racing por ahí no estaba bien. Escuchaba hace poquito a Sabela que un periodista, un colega, le preguntaba si se había sacado una foto con Messi, y él dijo que todavía no, que porque veía y creía que no era el momento, que todavía estaba trabajando a la par de Messi y no daba para tener una foto. Yo te pregunto, ¿vos ya tenés una foto con Leo Messi? Tengo, sí. ¿Le sacaste? Sí, saqué. Una gran persona, más allá de los futbolísticos, es muy tranquilo, así que en un momento hay que pedir, no tengo ningún problema. Bien, bien. Hernán, y lo último, este momento en la selección, como bien decía, te agarra bien, te agarra fuerte. Sí. Y la verdad que uno ve delantero como Milito, como Palacio y demás, y sigue estando Barcos en el equipo. Me imagino nada, la alegría, la satisfacción de poder estar en este plantel, que la verdad que va por el camino correcto. No, obviamente que yo creo que el lugar que tengo hoy en selección me lo gané de a poco, con trabajo. Obviamente que no soy un jugador que está seguro 100% en selección, pero bueno, trabajando me tengo que ganar a mi lugar, que a poco estoy entrando y estoy demostrando también que si uno quiere estar y que va a dejar todo por la selección, así que espero seguir teniendo oportunidades y aprovechar. Hernán, lo último, ¿hay rumores, algún, ya se empieza a hablar del mercado del pase del torneo que viene, ¿irías a Independiente? No tendría problemas. Pero no, nadie se ha contactado y obviamente que va a ser difícil por aquí en Corrientes de 11 años con brazos, así que no va a ser fácil también. Bien. Hernán, gracias. Queríamos tenerte aquí en Brillar Blanco y Celeste unos minutos, agradecerte el contacto y hasta cualquier momento. Suerte lo tuyo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Bien, ahí pasaba, para terminar, Hernán Barcos, que ha pasado por Racing. Bueno, creo que el título es que iría Independiente, más allá de que es difícil porque tiene contrato, ahí hay un interés, parece que Independiente, y el muchacho dice que iría a Independiente. Bien, de a poquito nos vamos despidiendo de este Brillarola Blanco y Celeste especial del 4 de noviembre, que han pasado muchas cosas. Le agradecemos como siempre a Brian Eisenberg, a Luciana Marina, a todo el equipo de aquí de Radio América. Quédense en la continuación de la radio con el informativo, con Toma y Daca. Mucho para hoy. Brian está bien acompañado, y bueno, un abrazo también para la niña que está aquí acompañando como todos los fines de semana, y un abrazo muy grande para Estercita, para mi madre, para la Colo, que cumple años. Esther, te quiero mucho, gracias por todo, gracias por nada, por todo lo que haces día a día por nosotros, así que disfrutá con tu familia que te quiere mucho. Bien. En el este y el oeste, en el norte y en el sur, brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien. Chau, hasta la semana que viene. Esta es LR9, Radio América. En 1190 kHz. Buenos Aires, Argentina.